y preferís la enfermería por sobre la docencia. Sí. Mirá vos. Sí, sí. La verdad que nuestra profesión está bastante desmerecida, descalificada por parte de la sociedad. O sea, hoy en día somos héroes y somos una parte importante de esta pandemia y de esta situación, pero o sea, es una profesión que no ha tenido su reconocimiento hasta ahora. Bien, la de enfermero o enfermera. Exactamente, exactamente. Y bueno, y entonces es como que siempre surge esta pregunta. ¿Preferís estar acá en un aula? ¿Preferís estar acá y no haciendo otra cosa? Y la verdad que yo he tenido la posibilidad de elegir y he elegido la enfermería. ¿Vos sos estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa? Yo soy enfermera recibida. Ah, ¿te recibiste? Sí, en febrero de 2020. Ajá. Y continúo porque nosotros tenemos un plan de estudio que son 5 años para ser licenciados en enfermería. Claro, claro. Todavía no terminaste la licenciatura. Exactamente. Bien. ¿Tu vida familiar cómo es? ¿Estás en pareja? ¿Tenés hijos? ¿Cómo estás organizada? Sí, vivo con mi pareja y mi hija de 9 años. Y es o sea, con respecto a la profesión se complica un poquito porque no sé si todos saben, pero los enfermeros tenemos horarios rotativos, hacemos turnos de mañana, tarde y noche, entonces es complicada la organización familiar muchas veces. A la vez tenemos horario de corrido, hacemos horario de corrido, o sea, son turnos de 6 u 8 horas. Y eso implica estar mucho tiempo fuera de la casa. ¿Vos en qué hospital estás o en qué centro de salud? Yo ahora estoy en el Hospital Evita. En el Hospital Evita, bien. Sí. ¿Y estás en contacto permanente con pacientes por COVID? ¿Estás en el sector de internación? Sí, en el hospital hacemos, digamos, rotamos por los diferentes servicios, los enfermeros, pero sí, estamos la gran mayoría de las veces en contacto con pacientes con COVID. ¿Y qué te dijo tu compañero cuando te convocaron o se abrió esta posibilidad de trabajar en el sistema de salud en este marco de la pandemia? Pasa que yo me recibí y empecé a trabajar en un privado. Me incorporé, digamos, al sistema de salud pública el año pasado, recién, en diciembre, y cuando yo me incorporé, digamos, al sistema privado, todavía no estaba la pandemia. Ajá. Todavía no se había, no habían aparecido casos acá de COVID ni nada. Y si bien era un miedo terrible el de empezar a trabajar, porque no sé también si todos saben, pero en la facultad de exactas, cuando estudiamos enfermería, al ser tantos estudiantes teníamos muy poca práctica. Y era el miedo de mandarte alguna siempre, porque muchas de las, digamos, de las acciones y de los procedimientos los conocíamos solo por los libros. Claro. Entonces fue un gran desafío comenzar. Y cuando empezó esta situación epidemiológica, los miedos aumentaron, porque no solamente era aprender a trabajar como un enfermero, sino que además tener todos los cuidados de no contagiarte, no contagiar a tus pacientes, no contagiar a tu familia. Bien. Era una situación bastante estresante, digamos. Bien. Victoria, te propongo algo, le damos la bienvenida a una compañera tuya que quizás conoces, no sé si son amigas, si se conocen o no. Ella se llama Sofía Maldonado y nos está escuchando. ¿Cómo te va, Sofía? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se conocen? Sí. No sé con quién hablo, Victoria, ¿quién es? A ver, preséntense ustedes. Sofi, soy Vicky Indelangelo. Ah, hola Vicky, ¿cómo estás? Sí, nos conocemos. Sofía, ¿dónde trabaja? Yo trabajo en el centro emergente, en el CEAR, en la parte de clínica médica. Ajá, o sea, vos estás en el ojo del huracán vendría a ser en el sector más crítico, si se quiere, donde están los pacientes más complicados. Sí, sí, están desparramados por varios lados, ahí en las terapias, y acá estamos en la parte de clínica también. Bien. Sofía, hablábamos recién de lo que significó incorporarse al sistema de salud con Victoria. Sí. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Ya te habías recibido? ¿Eras sí, estudiante? Sí, fue parecido al de Vicky porque nos habíamos recibido con Victoria y nos llamaron en marzo para empezar a hacer los papeles y en abril yo me incorporo en la parte del Hospital Lucio Molas, en la parte de clínica médica. Uh-huh. Ahí empiezo a trabajar hasta julio y de ahí me mandan acá al centro emergente. Uh-huh. El 31 de julio empiezo a trabajar en el centro emergente. Bien. ¿Fue un golpe, es decir, un choque con la realidad? Digo, esto, te convocan a trabajar y entras al centro de emergencia, de asistencia respiratoria, al CEAR. No, entro a trabajar y entro a clínica médica. Ajá. Del Hospital Lucio Mola. Bien. Digo, porque pasar de ser un estudiante, de recibirse a estar en el frente de batalla, es todo un desafío. Sí, yo creo que para todos los que estamos, tenemos acá somos 20 y pico de 31, 32 enfermeros, compañeros, que todos son compañeros de la facultad, compañeros estudiantes de otros lados, y que estudiantes ya no hay más nadie, para mí son todos enfermeros. Uh-huh, claro, se graduaron en la pandemia, de alguna manera. Algunos sí, otros están con algunas materias, pero trabajamos todos juntos a la par y en equipo. Uh-huh, bien. Bueno, le vamos a dar la despedida a Victoria. Te saludamos desde aquí, te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés y seguimos hablando con Sofía, conociendo historias de personas que se sumaron a la lucha contra el COVID, en este caso enfermeros y enfermeras que quizás se recibieron ni bien comenzó la pandemia o que están cursando la licenciatura. Sofía, ¿tu caso cómo es? ¿Qué edad tenés? ¿Sos de acá? ¿De dónde sos? Yo soy de acá, de Santa Rosa, tengo 30 años. Uh-huh. Me recibí en febrero del 2020 y arranqué a trabajar en abril del 2020. Uh-huh. O sea, sí. Te recibiste y al toque comenzaste a laburar. Sí, sí. Bien. ¿Vos? Una experiencia re linda, por más que sí, por ahí hay realidades que duelen, porque ver a los pacientes que fallecen sin su familiar al lado. Uh-huh. Y todo, yo siempre digo que el apoyo entre los compañeros y compañeras es magnífico. Uh-huh. ¿Vos soñaste siempre o era tu objetivo ser enfermera, estudiar esta carrera? Recién nos decía Victoria que ella es docente, estudió profesorado de biología y que luego decidió la enfermería. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso yo estudié enfermería en el año 2010, tuve un accidente, la carrera cerró. Y nada, no pude terminarla. Me hubiese recibido en el 2013, así que viajé a Córdoba y me recibí como paramédico. Ajá. Y esperé hasta que se volviera a abrir acá y nada, me recibí. Uh-huh. Siempre me gustó, así que yo estoy muy contenta en el trabajo que tengo. Bien. Y cuando te convocaron para trabajar en esta pandemia, ¿no lo dudaste? ¿Dijiste qué momento complicado? No, por ahí tenía miedo por mi familia. Yo tengo a mi mamá con factores de riesgo, tenía miedo. Cuando entré, me mandan al CEAR, nos aislamos un mes en un hotel. Solamente íbamos del hotel al trabajo. Uh-huh. Y del trabajo al hotel, y estuve un mes sin ver a mi hija. Tengo una hija de 5 años, en ese momento tenía 4 y... nada, pero preferí alejarme para cuidarlo. Uh-huh. Y trabajar. Sofía, ¿vos con quién vivís o con quién compartís tu casa? Con mi marido y mi hija. Uh-huh. ¿Y cómo fue la vida familiar, digo, organizarla en torno a tu trabajo, a la pandemia, el día a día? ¿Cómo es organizarse, teniendo en cuenta todos los cuidados que tienen que tener? No, tratamos de organizarlo, de explicarle al familiar, a la persona que vive con nosotros. Uh-huh. O sea, yo hablo en general porque hablo como todos mis compañeros. Uh-huh. Tratarle de explicarle, de bañarse, de sacarse la ropa, de llegar, uh-huh. El cuidado que tenés que tener habitual para no llevar los bichos a la casa. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Me escuchás, Sofía? Sí, sí. Sí, te escucho. ¿Te tocó atravesar situaciones difíciles ahí en este tiempo, digo, en el área donde vos trabajás? Sí, ver la primera vez que nos tocó, por ejemplo, a mí, te embolsar a un paciente fallecido, la primera vez fue fuerte. Uh-huh. Después como que te vas amoldando, más vale que pesa, porque ver el fallecimiento de una persona, y más cuando no tiene el familiar al lado, no es una enfermedad como otras que, no sé, de última, su familiar lo puede ir a visitar, si necesita un vaso de agua, un té o algo, se lo va a alcanzar. Y acá los únicos que nosotros que le llevamos el contacto, el cómo estás, el hola, el buenas tardes, el buenas noches, somos nosotros, uh-huh, tanto médicos, enfermeros y todo el equipo de salud que trabajamos acá. Uh-huh. ¿Fueron las primeras muertes como profesional de la salud que te tocó ver ahí en el hospital? No fueron las primeras muertes que me tocó ver, pero sí el tema de la muerte en soledad, porque uh-huh, es una soledad fea. Aparte de ver a pacientes tristes, porque no están acompañados, no tienen a nadie, el miedo de saber que si entraban acá pensaban que nunca iban a salir. Uh-huh. A veces, como teníamos tristeza de que fallecieran las personas, también había alegrías de gente que se iba, uh-huh, que agradecía, un montón de cosas lindas también. Bien. Se vuelve fundamental la compañía, digo, que por ahí hacen, además de todo lo que hacen los enfermeros y las enfermeras, digo, en esto del diálogo, del acompañamiento, por ahí vemos algunas imágenes de cómo se las rebuscan para mantener el ánimo. Sí, justo acá en la parte de clínica donde estamos nosotros, el paciente está despierto, está a un paso de entrar a la terapia o que salen de la terapia y están despiertos. Entonces tratás de, no sé, de llevarle un poco de acompañamiento para que se sientan bien, la alegría, el momento. Uh-huh. Bien. Tener, por ejemplo, el domingo, que fue el Día del Padre, fechas o las Navidades o Año Nuevo, que están acá adentro sin su familiar. Uh-huh. Son cosas que por ahí no pensamos, ¿no? Uh-huh. Ya en la pandemia hubo fiestas de fin de año, hubo Días del Padre, hubo cumpleaños, sí, fechas cargadas de simbolismo, donde generalmente solemos juntarnos, reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y muchas de esas fechas hubo personas que las pasaron en ese lugar. Digo, también eso se vuelve un peso, estar en ese momento cuando ahí. Nos enteramos que un paciente es el cumpleaños, nosotros le cantamos el feliz cumpleaños. Aparte, uh-huh, el paciente mismo ve también cómo fallece el compañero de al lado. Es triste ver eso. Uh-huh. Para el paciente que está ahí adentro también, uh-huh, fuerte en realidad. Así que siempre que es su cumpleaños, alguna fecha o algo, siempre tratamos, uh-huh, de llevarle la alegría, porque no hay otra manera de conllevar esto para ellos. Bien. Para nosotros, más allá de que atendemos, trabajamos, vamos, venimos con lo que nos corresponde como profesional, pero también hay otra parte que es no profesional, es la parte donde vos actúas como un ser humano. Uh-huh. ¿Se siente el cansancio, digo, psicológico? ¿Tienen la posibilidad de compartir ustedes lo que les pasa, lo que les atraviesa como profesionales, estar ahí en el frente de batalla? No debe ser fácil convivir todo el tiempo con estas situaciones. Se siente el cansancio físico, pero también el cansancio mental. No, ¿pueden charlarlo con los compañeros? Bueno, claro, eso, por eso es lo que hablo yo del trabajo en equipo y del trabajo en equipo que tenemos acá con todos los compañeros. Uh-huh. Cuando nos toca atravesar de que un compañero ha sido positivo, un compañero internado, de un familiar que tengamos algún compañero o compañera que esté atravesando por una situación, el apoyo, Sofi, fuerza, hoy compañero, fuerza, adelante, para, uh-huh, ayudarnos entre nosotros. Uh-huh. Porque cuando te toca al lado tuyo, que vos sabés, te da más miedo, te paraliza y duele y lastima y pensás cosas feas, pero bueno, tenés que seguir y tenés que seguir acá atendiendo a los pacientes y dándole pelea. Uh-huh. Sí se nota el cansancio, sí se nota el agotamiento, pero nada, hay que seguir. hay que esperar. Yo creo que creemos todos, más allá de un año y medio, ya que estamos casi dos, creemos todos que en algún momento esto va a terminar y va a quedar, no sé, un mal recuerdo, porque recuerdo lindo de esto no creo que quede nada. Pero va a quedar un mal recuerdo, es decir, lo único que yo saco favorable es el trabajo en equipo. La importancia del trabajo en equipo entre compañeros, más allá de para el paciente, pero sino también para nosotros, para que no nos cansemos. Hay veces que estamos horas metidos adentro del aislamiento, el decir, no, pará, entro yo, salgo vos, para poder ayudarnos es muy lindo. Gracias, Sofía, un fuerte abrazo. No, gracias a usted, buenos días, que tenga un buen día. Conocimos un poquito la historia de Luján Roseró, Victoria Indelangelo y Sofía Maldonado, tres enfermeras, estudiantes de la licenciatura de enfermería, todavía no se graduaron, pero sin embargo desde hace un año y medio ya le están poniendo el cuerpo, fueron convocadas por el sistema de salud para luchar contra el coronavirus.